tiene no seas ingrata, vas a dejar que Carlos se muera. Tú eres culpable si algo le pasa, Carlos Aurelio muere de pena. Tú eres culpable si algo le pasa, Carlos Aurelio muere de pena. Es tu buena suerte, nena, que te anda buscando. Es tu buena suerte, nena, que te anda buscando. Si no se muere se vuelve loco, Betty Martínez dale el remedio. Si no se muere se vuelve loco, Betty Martínez dale el remedio. Salva la vida de Carlos Aurelio, aunque por dentro pienses en otro. Salva la vida de Carlos Aurelio, aunque por dentro pienses en otro. ¿Qué te pasa, Betty? ¿Qué te está pasando? Es tu buena suerte, nena, que te anda buscando. Es tu buena suerte, nena, que te anda buscando. Un pasecito bajo para abajo, para que la goce también. Yo cambié dicha por el placer, el inota quien te aconseja. Mira que tú también vas pa' vieja y pagará lo que yo con él. Mira que tú también vas pa' vieja y pagará lo que yo con él. Buena suerte, nena, que te anda buscando. Es tu buena suerte, nena, que te anda buscando. Thank you.